sing this song. Do-da, I can't unraise that quite my long. Oh, do-da, I came down there with a hat kicked in. Do-da, I go back home with a pocket full of tin. Oh, do-da, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted.

Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.